Nuevo restaurante Lican Rai 2, ubicado en 2 Oriente, número 1129, segundo piso. Presenta. Impacto Regional. Impacto Regional. Desde este instante, noticias y entrevistas relacionadas con el agro, la vivienda y urbanismo, el comercio, la intendencia, el sector policial y obras públicas. Porque la comunidad organizada de esta región merece estar informada. Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM le agradece su sintonía y le invita a participar de este espacio todos los días sábado. Impacto Regional. Impacto Regional. Conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Ahora comienza. Impacto Regional. Impacto Regional. Así es, son 27 minutos para las 11 de la mañana, 27 para las 11. Ya está su sintonía Impacto Regional de hoy, sábado 27 de abril del 2019. Siempre en Radio Mágica y Amiga. Claro, usted escucha el himno de Carabineros de Chile. Saludos a la prestigiosa institución en este día. Carabineros de Chile son una institución fundamental de la República. No se olvide usted, señora, señor. Hablaremos de los siguientes temas. Este 1 de mayo se celebrará el Día del Trabajador. En el Congreso se discute el proyecto de ley que modernizará el sistema tributario, las pensiones y se modificará la ley laboral, entre otros. ¿Quién ganará este gallito de la vulneración de los derechos del niño? A más de un año desde que asumió este gobierno en su segundo mandato, ¿cuál será el balance de la ciudadanía de nuestros invitados? La delincuencia sigue azotando a la sociedad, robos y asalto. Es lo más recurrente del polémico proyecto a la Ley de Control Preventivo de Identidad, que permitirá a carabineros hacer controles de seguridad a menores de 14 años en adelante. Del monopolio en el transporte público que ya se deja ver en estos días en la ciudad de Linares. Las micros parecen chimenea. Nos han contado fuentes confiables que los conductores prácticamente no tienen licencia para conducir estas máquinas. ¿Qué hacen las autoridades del sector? Es lo que preguntamos, señora, señor. Seguiremos informando, como hace muchos años, del cambio climático y la sequía. Muchos conflictos y despidos en el Maule. Sigue la crisis en la Iglesia Católica Chilena por los abusos sexuales contra menores cometidos por los curas. ¿Qué lo iba a decir? Estos curitas que uno tenía tanta confianza en ellos cuando tenía problemas. Y ahora, fíjese usted, hay más de 240 que son investigados porque cometieron algún delito en contra de estos niños. En Carabineros, las Fuerzas Armadas, ¿qué pasó con los controles? ¿Están todos los entes preparados para un nuevo evento de la naturaleza? De esto y mucho más, vamos a conversar con nuestra invitada y nuestros invitados que ya están acá, que llegaron a este local, Monkey Coffee, ubicado en la 1 Oriente, al llegar a la 3 Norte. Saludamos al equipo que vamos a trabajar para usted en este día sábado 27 de abril del 2019. Ahí, don Héctor Salinas. Un abrazo para usted, don Héctor. Muy buenos días. Don Miguel Valenzuela, técnico de exterior y en la sala de grabaciones, don Juan Carlos Cortés. Saludos nuevamente a Carabineros de Chile en su aniversario número 92. Ya hablaremos de ello. ¿Qué opinan nuestros invitados de esta celebración de estos 92 años? Vamos a hacer un alto con nuestros auspiciadores que hacen posible este programa Impacto Regional aquí, en Mágica y Amiga

Tu hogar, tu espacio, tu mejor lugar. Constructora Nuevos Aires. Dirección 2 Sur 621 Talca. Teléfono 71-223-4830. Las mejores empanadas, cujen, tortas, galletas y pasteles para regalar, degustar, amenizar una fiesta o una reunión de amigos. Alimentos Pucón. 1 Oriente, esquina 2 Sur, la esquina más rica de Talca. Ponle el mejor sabor a tu vida. Prefiere Alimentos Pucón. En Radio Mágica y Amiga estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional en Radio Mágica y Amiga. Así es, de hoy sábado 27 de abril del 2019 y vamos de inmediato a presentar a nuestros invitados que han llegado acá hasta el local de Monkey Coffee, ubicado en la 1 Oriente al llegar a Tren Norte. Saludos a don José Martínez Avendaño y también a todos los profesionales baristas que nos atenderán en esta jornada de día sábado. Está con nosotros, vamos a comenzar a saludar a la dama que tenemos presente en esta mesa, por supuesto, que yo creo que los varones no se van a molestar con ella. Es la presidenta de la CUT Provincial Talca, la señora Soraya Poblaza, que ya lo mencionamos en titulares, los que vamos a conversar con ella. También está con nosotros, hace mucho tiempo que no estaba con nosotros acá en este programa, como es don Rolando Fuentes. Él es el consejero nacional de la UDI, a quien agradecemos la fineza que haya estado nuevamente con nosotros acá en este programa, Rolando Fuentes. Gracias por haber venido acá nuevamente. Don Jaime de la Fuente. Él es el presidente de la Federación de Transporte Mayor de Pasajeros de la región del Maule, el cual vamos a conversar con él con respecto a cómo está la situación de la licitación del terminal de buses, entre otras cosas. Recordar que también hicieron una movilización, una marcha, las micros. ¿Qué le parece las marchas, haciendo marcha las micros ahora? Bueno, pero ellos no tuvieron problemas, no hubo desmanes, no hubo encapuchados. Las micros se portaron bien, solamente que usaron las calles y la avenida acá de Talca. Bueno, está con nosotros también don Gabriel Rojas, eres consejero regional del Maule, del Partido Comunista. Está con nosotros don Felipe Ibarra Aravena, de profesión ingeniero civil industrial, es el nuevo secretario del Cambio Climático y Sustentabilidad. Vamos a conversar con él, quién es, dónde nació y otras cositas más le vamos a preguntar por el cambio climático para ver cuánto sabe para usted, señora, señor, y por qué fue elegido en este alto cargo de cambio climático. Está también don Nicolás Salus, él es abogado laboralista, que ha estado muy metido en los conflictos de la cárcel y otros temas más con respecto a los trabajadores. Ha llegado desde Linares, él sí no tiene problema. Cuando lo invitamos, viene inmediatamente, cuando tiene que hacer, él nos dice, por esta oportunidad paso. Él es nuestro micoterráneo, don Salvador Concha, presidente del Partido Regional de Socialistas, Partido Socialista también. Por supuesto que hay muchas preguntas con estas elecciones internas. Se dice que ya se armó la pelea entre Álvaro Elizalde, que nadie lo conoce en esta región del Maule, y Maya Fernández. Por supuesto que ya están todos presentados, señora, señor. Lo que dijimos, Carabineros de Chile ha venido desarrollando durante todo el mes de abril. A ver si ponemos un poquito el himno Héctor Salinas, una serie de actividades marcadas en la celebración de su 92 aniversario de esa institución y que culmina hoy sábado 27 de abril en una ceremonia en el auditorio de la Tenencia Abate Molina, la que contará con la presencia de autoridades regionales del Maule, el alto mando de carabineros e invitados especiales. Claro que sí, Carabineros de Chile han sido y son una institución fundamental de la República, pero al igual que otras instituciones de Fuerzas Armadas, sus altos mandos dejan mucho que desear. Han robado al Estado. Y le preguntamos, como está muy pendiente, a la señora Soraya Poblaza, ¿cuál es su opinión de este 92 aniversario? Lo bueno y lo malo, por favor. Y en breve, tiempo, señora Soraya. Gusto saludarlo. Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo creo que estos 92 años de celebración de Carabineros de Chile es una celebración que los está invitando a revisar sus protocolos, todos los hechos que se han desencadenado últimamente, y es de esperar que lleguen a una mejor resolución para que nunca más en este país tengamos que ver en los medios de comunicación acusaciones como lo que pasó en el sur, lo que ocurrió acá en el Río Claro, aquí en nuestra comuna. Aunque sea un caso, igual está denostando y marcando a toda una institución. Así que esperemos de que lo que se resuelva y trabajen profundamente sea para mejor. Gracias, Soraya Paplaza, presidenta provincial de la CUT Talca, quien ya dio su opinión con respecto a lo que ha sucedido, lo que está sucediendo en Carabineros. Son más de 28 mil millones de pesos donde estaban metidos los altos oficiales. Una práctica, don Rolando Fuentes, consejero nacional de la UDI, que al parecer que tiene ya muchos años. ¿Cómo está? Lo saludamos en primer lugar a Rolando Fuentes. Gracias por estar acá. Un agrado, Rolando. ¿Cómo vamos? Muy buenos días, Moisés. Un agrado. Gracias. Acudir a la invitación, saludar al panel. Y particularmente respecto al hecho de Carabineros, una situación tremendamente lamentable. Lamentable, pero también que es una responsabilidad que nos concierne también a la sociedad civil, fundamentalmente de esta situación que lamentamos desde el punto de vista de la probidad, que también hay que contextualizar, una práctica que lleva muchos años, que es una situación que se arrastraba ya por más de una década, y fundamentalmente que está en investigación. Hoy día es cuando esperamos que el país, la institucionalidad del país funcione. Efectivamente, el trabajo que está desarrollando en esta materia, tanto que desarrolló en esta materia tanto la Contraloría, hoy día el Ministerio Público, posteriormente los tribunales. Lo que esperamos precisamente es que estos 30 años de democracia hoy día nos entreguen como resultado una institucionalidad al final del día, en los próximos meses y tiempo, que esto desencadene en una fortaleza institucional con mejores mecanismos de control, con mayor control ciudadano, y además de eso con una institucionalidad que es de Carabineros, que es capaz de adaptarse también al siglo XXI. Pero también en esto siempre es importante entender que bueno que nos impacte este tema hoy día, que bueno que nos impacte, porque seguimos teniendo una de las mejores policías de Latinoamérica. Yo quiero destacar la labor de Carabineros en ese contexto. Cuando uno sale de Chile y recorre nuestro continente, generalmente hay una referencia y un valor a la probidad de Carabineros. Yo quiero destacar el hecho de que lo que uno puede visualizar de la institución en el día a día es estar apoyando a la comunidad, apoyando a las organizaciones sociales, trabajando el tema del delito, trabajando con la autoridad. Por lo tanto, siento yo que también este análisis debe contextualizarse no únicamente en lo que ocurrió, sino que en la oportunidad que nos entrega de mejorar hacia el futuro. Ahí estaba don Rolando Fuente, consejero nacional de la UDI, y voy de inmediato con el coterráneo liranense, don Salvador Concha, saludarlo en primer lugar. Gracias, Salvador, por estar acá nuevamente en Impacto Regional. Las preguntas están hechas y usted tiene, por supuesto, las declaraciones, opinión con respecto a este 92 aniversario de Carabineros de Chile, que está celebrando hoy día 27 de abril. ¿Cómo está, Salvador? Gusto saludarlo. Muchas gracias, Moisés. Un saludo cariñoso a todos los auditores de tu programa, de Radio Amiga Mágica. Y que está más que comprobado que llega al Maule Sur también, porque más de alguien me ha comentado que nos ha estado escuchando un día sábado en la mañana. Muchas gracias. Y un saludo también cariñoso a todos los panelistas. Estamos en esta mañana acá en la capital regional. Mire, la verdad es que esta es una de las cuestiones, yo creo, fundamentales que está pasando el país y que yo creo que debiera tomarlo con más seriedad el gobierno. Porque el gobierno es el que ganó la elección y el que tiene la responsabilidad mayor de poder sobrellevar la crisis institucional que tiene nuestro país. Y frente a eso, yo creo que lamentablemente el gobierno ha tenido, y especialmente el presidente, y en esta última semana aún mayor todavía, ha tenido unos vaivenes o vueltas de carnero, pero espectaculares. Cuando hablamos de todo este tipo de crisis institucionales, para mí el presidente no puede tener fallas tan relevantes como las que hizo en esta última semana respecto a tener una contradicción vital en temas de derechos humanos. Cuestionando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha cuestionado fuertemente los regímenes de Maduro en Venezuela, y por otro lado, a China lo aplaude y termina en una de las universidades comunistas del régimen chino, aplaudiendo el régimen y diciendo que hay autonomía de los pueblos, por lo tanto cada pueblo se dirige y se manda como quiere, sin hacer ningún cuestionamiento, o por lo menos desde el punto de vista diplomático, haber hecho algún pequeño paréntesis respecto a lo que significan las relaciones comerciales con los países, y aparte, en paralelo, lo que significa la democracia y los valores de la democracia y de un régimen democrático, lo que es una república democrática. ¿Y por qué yo creo que esto no es menor? Y lo uno al tema carabinero. Porque la crisis, Moisés, está en todo. Es todo. Aquí no queda, aquí no se salva a nadie. Y el eje conductor de toda esta situación es el dinero. La relación de la política con el dinero y las instituciones que debieran salvaguardar la república democrática que es Chile. Ese es el problema. Entonces, cuando hablamos de estos temas, y a propósito que decimos, y yo comparto con el anterior panelista que efectivamente es una responsabilidad de todos y todas, es que cuando se legisló a propósito de la ley de presupuesto, no tuvo los votos de la derecha, ni especialmente de la UDI, cuando significó frenarle los gastos reservados a las Fuerzas Armadas. Y eso sí que era significativo. Transparentar lo que significan los gastos reservados, que es una caja de Pandora, la que tienen ellos. Y eso, imagínese, veámoslo al tema de reforma de salud. Yo le puedo decir con mucha responsabilidad que nuevamente, mañosamente, se hace un anuncio en miles de millones de pesos, pero no lo dicen en dólares, porque la ley de presupuesto se rige en dólares. Y al parecer, la reforma que nos ofrecen a la salud, hay una mezquindad tremenda para FONASA, a contrario de lo que se podría significar la reforma respecto a la ISAPRE. ¿Hay letras chicas? Totalmente, totalmente. Okay. Si usted se fija, la cifra que se entrega por el ministro de Salud es en pesos. Y las cifras, cuando pesan en este país y en cualquier parte del mundo, siempre se dan en dólares, no en pesos. Ahí estaba el presidente regional del Partido Socialista, y ya vamos a regresar con él por las elecciones internas que se van a realizar en los próximos días en el Partido Socialista. Nicolás Salus, abogado laboralista, ya está ya escuchó a los panelistas anteriores. Buenos días, Nicolás, abogado laboralista. Los niveles de autonomía son enormes, según lo que ha dicho el presidente del Partido Socialista, Salvador Concha. Entonces, ¿se puede entender, Nicolás? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, don Moisés. Buenos días a todos los panelistas. Primeramente, dar un fraternal saludo a la institución Carabineros de Chile. Las instituciones de nuestro país, las instituciones, hay que cuidarlas, hay que protegerlas, hay que fortalecerlas y robustecerlas, pero basadas en ciertos principios. Y ahí comparto parcialmente lo que dice Salvador, en relación a que resulta ser importante ponernos de acuerdo también en qué tipo de sociedad queremos tener, para que de esa forma todos tengamos una idea de cuáles son los principios que quieren regir a nuestra sociedad. No basta solamente con soslayar algunas normas en materia de probidad, si es que esas normas no se cumplen. Hemos visto ahora los casos que han salido a la luz, como por ejemplo los cuestionamientos a ciertos fiscales del Ministerio Público, a ministros de las Cortes de Apelaciones. Es una crisis lamentable, que inclusive rebotó también tangencialmente o lateralmente con un juez de acá, inclusive Talca, que tengo la fortuna de conocer, y la verdad es que me parece que lamentablemente salió salpicado por algo que no tenía ni siquiera baile en ese, ni siquiera participación en ese baile. Pero con respecto al tema de la corrupción y probidad, hay que tener una sola línea. Tolerancia cero a la corrupción, tolerancia cero a los temas de probidad. hay que buscar los mecanismos de que todos los agentes o actores que participan de la toma de decisiones, tanto en la designación de los cargos públicos, que pasa mucho por eso también. Por ejemplo, el caso de, tres ejemplos, el caso del fiscal nacional, uno, del Ministerio Público. Dos, el caso del director del Servicio Puesto Interno, son organismos de fiscalización. Tercer caso, el director nacional de la Dirección del Trabajo. También. Son cargos que son, en definitiva, o prácticamente escogidos a dedo. Y eso no permite tener una transparencia o una idoneidad completa para que el día de mañana no se esté haciendo algunos cueteos para dejar de investigar a algunos parlamentarios o ministros por hechos que puedan significar, evidentemente, una debacle política, inclusive. Lo que está pasando, perdón, para cerrar, vemos lo que ha pasado con el caso de entre Letelier y también y Chadwick, por el caso de la corrupción en la Corte de Apelación de Rancagua. Pero al parecer, esto es una especie de empate político. Iban por Letelier, senador, y aparece después la figura de Chadwick salpicada. ¿Qué va a pasar? Adivinen qué va a pasar. Nada. No va a pasar nada. ¿Por qué? Porque va a buscar quedar en un empate político. Entonces, eso es lo que la ciudadanía no quiere. Y eso es lo que como los políticos o las instituciones lo que tienen que hacer es demostrar probidad. Hay que buscar y sancionar a aquellos que realicen o cometan ilícitos penales. Ahí estaba Nicolás Salus, abogado laboralista. Voy con don Jaime de la Fuente. Don Jaime, ¿cómo está? Gusto saludarlo. Bastante trabajo en su gremio. Y, por supuesto, me gustaría saber cuál es su opinión con respecto, qué opina de este 92 aniversario de Carabineros de Chile. ¿Cómo está Jaime de la Fuente? Grato de tenerlo acá nuevamente, en Impacto Regional. Igual, Moisés, muchas gracias por la invitación. Gracias a todos los panelistas que están acá. Y me siento muy grato con todos ustedes en esta mañana bonita de la región, de la capital regional de Talca. Bueno, yo creo que aquí hay un antes y un después referente a Carabineros. Es una institución muy respetable, una institución muy necesaria en el país. Y yo me voy a referir a lo bueno de Carabineros y no a lo malo, porque realmente la labor que ellos hacen es encomiable. En estos últimos días no hemos podido ver por la televisión los atropellos a la institución, a Carabineros. Son padres de familia, muchos son abuelos, y los niños los ofenden, los apedrean. Entonces yo creo que lo que pasó anteriormente no justifica lo que en este momento nosotros estamos viendo de Carabineros. Para mí es una institución que todos, sin excepción, cuando tenemos un problema, ya sea en la calle o en nuestros domicilios, como es muy a menudo ahora, acudimos a Carabineros. Acudimos a esta prestigiosa institución que todos la respetamos. A mí desde muy niño me enseñaron a respetar Carabineros. Pero hoy lo veo con mucho dolor, porque yo ya tengo varios años, soy adulto mayor, con mucha pena cómo los ofenden, cómo los agreden. Yo no me gustaría estar en el puesto de los Carabineros. Yo lo único que puedo decir, Moisés, que alabo la institución, su abnegada labor hacia la sociedad, así es que felicitaciones en este nuevo aniversario a Carabineros. Gracias, Moisés. Ahí está don Jaime de la Fuente, presidente de la Federación de Transporte de Pasajeros del Maule, del Transporte Mayor, el cual también vamos a conversar sobre la situación que tenían ellos, el gran problema en el terminal por esta licitación. Don Rolando Fuente, ¿algo que decir antes de ir a don Felipe, nuevo seremi de Cambio Climático? Sí, por favor. A mí me gustaría puntualizar en dos hechos que refería Salvador hace un momento atrás. En general, lamentablemente, el debate político, desde mi punto de vista, termina tomándose o que el gobierno de turno A y lo critica la oposición, o el gobierno de turno B y lo critica esa oposición. Lo importante aquí, desde mi punto de vista, es puntualizar dos o tres cuestiones. Yo creo que hay un bastante y amplio consenso en la sociedad occidental de que la situación puntualizada respecto de la situación del gobierno venezolano escapa de la mirada del juego de las reglas democráticas hace harto rato. ¿Ya? Primero. Segundo, puntualizar también una situación bien concreta. Respecto al tema salud, fundamentalmente, hoy día cuando el gobierno presenta este proyecto de ley que tiene que ir al Congreso, que es donde el espacio que nos dimos en democracia para poder discutir los proyectos de sociedad, de país, y que yo personalmente comparto esa iniciativa del presidente Piñera, de poder tocar hoy una reforma a la salud que también integre al sector privado, al paciente que se atiende en el sector privado y al paciente que se atiende en el sector público. Podremos discutir las características del proyecto. Este proyecto podrá tener indicaciones en el Congreso. Lo importante es que el presidente Piñera hoy día coloca un tema tremendamente demandado por los chilenos. Si revisamos los estudios de opinión pública de las últimas dos décadas, nos vamos a dar cuenta que siempre la salud está ahí. Pero que hoy día hay un proyecto de ley que va a poder permitir, no únicamente a la institucionalidad, la salud, sino que también a las distintas miradas de país respecto a la salud, poder discutirlo en el Congreso. Y que eso lo haga el presidente de la República y lo haga el presidente Piñera, siento yo que hay que destacarlo. Porque esa discusión, podremos estar de acuerdo o no de acuerdo, podremos tener mayores o menores tecnicismos respecto al tema, podremos discutir el rol de la ISAPRE. Para eso es la democracia. Pero el espacio apropiado que tiene la democracia para eso es el Congreso. Por lo tanto, celebro esa decisión del gobierno de abordar con valentía y coraje el hecho de poder colocar sobre la mesa una temática que en gobiernos anteriores no estuvo en la agenda. Siento que las reformas en Chile, y no las reformas, sino que los ámbitos de desarrollo político desde el punto de vista de las prioridades ciudadanas que el país tiene, no terminan solamente en la educación, como lo ha sido la agenda de la última década, sino que también tenemos un tremendo abordaje de una necesidad social en salud que también requiere que nuestra democracia hoy sea capaz de poder trabajarla, discutirla, pero en un espacio estructuralmente necesario. Rolando, desde ese punto de vista, yo siento que el coraje que tiene el presidente Piñera de colocar este proyecto y enviarlo al Congreso nos da la oportunidad, una oportunidad muy valiosa como país, de poder generarlo. Rolando, antes, le puedo hacer una pregunta a propósito. Usted dice que todo el mundo occidental, moderno, democrático, considera que el régimen venezolano es antidemocrático. ¿Y cuál es la respuesta respecto a esos mismos países europeos, americanos, con excepción, por supuesto, de Brasil, de la justicia internacional en derechos humanos? Porque yo lo que tengo entendido es que el mundo moderno occidental está plenamente de acuerdo, a excepción de Trump y hoy día Bolsonaro y lamentablemente el presidente Piñera, en darle cada vez más fuerza a la justicia internacional para que, en materia de derechos humanos, los ciudadanos del mundo tengan una alternativa frente a cualquier régimen que pueda transformarse en autoritario. Entonces, ¿cuál fue mi punto de vista, Rolando? Que el presidente Piñera está en una contradicción cuando le quita piso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos diciéndole, ¿sabe que usted no se meta mucho en nuestros asuntos? Y que lo hizo en conjunto con Bolsonaro, nada menos. Ese fue mi punto de vista. Lo que pasa es que, en materia de derechos humanos, yo invitaría y orientaría la reflexión por una cuestión de necesidad básica. El primer derecho humano que está violado en nuestro continente es en Venezuela. Cuando usted tiene, según el último informe de la Organización Mundial de la Salud, usted tiene al 87% de la población sin acceso a medicamentos, usted lo que tiene no es una crisis sanitaria. Ahí lo que está ocurriendo es que está muriendo gente. Entonces, el primer derecho humano es el derecho a la vida. Entonces, yo siento que son dos contextualizaciones distintas. Una cosa es discutir la institucionalidad de los derechos humanos, que ojo, a nivel personal y a nivel institucional, entiendo que hoy día, enhorabuena, nuestro país tiene una posición bastante clara, bastante transversal de la clase política, a respaldar, apoyar y respetar fundamentalmente los derechos humanos en todas sus dimensiones, en todas sus escalas. Una cosa es la discusión institucional y otra cosa es la urgencia de los derechos humanos. Porque hoy día, al momento de tratar el tema de los derechos humanos, siento que la primera prioridad hoy tiene que ver con el límite de esa violación. Y hay una violación fragante de los derechos humanos en Venezuela. Derechos humanos que tienen que ver con derecho a la libertad, libertad de acceso, libertad de información. Usted me va a perdonar, pero hoy día tampoco tenemos ninguna condición que nos permita prever los escenarios más optimistas de migración de Venezuela. Nos hablan de una proyección en los próximos años prácticamente que duplica el proceso migratorio de los últimos dos años. Entonces, son temas que tienen que ver y que lo cruzan transversalmente. Quería hacer ese énfasis exclusivamente en dos temas. Primero, celebrar el gobierno, insisto, el gobierno del presidente Piñera hoy día coloque este proyecto de reforma a la salud porque está instalando un tema y nos está entregando la oportunidad al país de poder sentarnos a discutir. Ayer renunció el presidente de la ISAPRE por unas desafortunadas declaraciones. Fueron condenadas desde el ministro de Salud, del gobierno y de toda la clase política. Por lo tanto, yo estoy visualizando que aquí hay una oportunidad histórica de poder convocarnos con una mirada de futuro y qué es lo que le compete hacer un gobierno, sino que ir instalando la prioridad que el país necesita hacia el futuro. Ahí estaba la declaración de don Rolando Fuentes, consejero nacional de la UDI. Voy con don Felipe Ibarra Aravena. Él es de profesión ingeniero civil industrial, nuevo secretario regional de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, y luego vamos a ir solamente para que se presente también quién es él, dónde nació. Bueno, ya le contamos de profesión. Don Felipe Ibarra, ¿cómo está? Gusto saludarlo, gracias por estar acá en Impacto Regional. Hola Moisés, muy buenos días, muy buenos días a todo el panel. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo soy de profesión de ingeniero civil industrial de la Universidad de Talca. Nací en Talca, pero después por razones familiares nos fuimos a Molina. Trabajé un tiempo en Santiago y ahora volví a la región a trabajar muy profundamente en un tema que me apasiona, que es la sustentabilidad y el cambio climático. Hace una aclaración, mi cargo no es Seremi ni nada por el estilo. Yo solamente soy un asesor de la Agencia de Sustentabilidad y yo soy la cabeza regional de esta agencia. Okay. Así que muy agradecido y estoy atento a cualquier consulta que quieran saber y atender. Por supuesto, vamos a conversar mucho del cambio climático y hablaremos del monopolio con Salvador Concha en el transporte público que ya se deja ver en estos días en Linares y también la tarifa en Linares aumentó 50 pesos. ¿Qué le parece, señora, señor? El ingreso mínimo, Soraya Pablaza, de 288 mil pesos, subió a 301 mil y se deberá esperar hasta marzo del próximo año para nueva negociación. Pero lo más digno de replay es esto, señora, señor. En breve vamos a hacer un alto, Héctor Salinas. El problema es que los vehículos son viejísimos. Son verdaderas chimeneas. Son en una ciudad que ha sido catalogada como una de las 9 urbes más contaminadas de Sudamérica y nadie le pone el cascabel al gato. Vamos a ver si se lo coloca ahora nuestro invitado que tenemos, Felipe Ibarra, para que nos cuente qué está haciendo él, conjuntamente, por supuesto, porque siempre hemos hablado acá de la concertación, trabajaban mancomunados. Yo me acuerdo de Valdemar Higueras cuando iba a tener un problema en la Fechán. Ya me llamaba, Moisés, mañana voy, porque mañana van a hacer un paro estos amigos. Él estaba ahí de presidente y hablaba con ellos inmediatamente. Hoy se ve poco. El Seremi Transporte ha ido a Linares, pero ha ido a hacer otras cosas. La licencia, me han llamado todos estos días. La gente está trabajando con licencia, pero no es la que corresponde a estas máquinas para conducir estas máquinas. Eso es lo que tiene molesta a la ciudadanía de Linares. Vamos a hacer un alto entonces, ya regresaremos aquí al Monkey Coffee, ubicado en la 1 Oriente al llegar a la 3 Norte, con nuestros invitados, don Jaime de la Fuente, Soraya Pablaza, Rolando Fuente, Gabriel Rojas, Felipe Ibarra, Nicolás Salus y don Salvador Concha, que le vamos a preguntar muchas cosas a nuestros invitados. Vamos y ya regresaremos. Somos Mágica 89.5 FM. Y Amiga 1020 AM. sexta mayor cobertura radial en Chile Central. Impacto Regional se ha mantenido en la actualidad como el único programa de debate en la radiotelefonía regional del Maule, bajo el alero de Radio Mágica 89.5 FM y Amiga 1020 AM. Germinó de la mano de Moisés Moya, quien lo dirige, produce y conduce. El programa se difunde en directo todos los sábados, de 10:30 de la mañana hasta el mediodía. Impacto Regional. En Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. Dos minutos, 11:22, usted está en la sintonía de Impacto Regional en Radio Mágica y Amiga, desde el Monkey Coffee, ubicado en la 1 Oriente, al llegar a la 3 Norte, estamos con Soraya Pablaza, Jaime de la Fuente, don Rolando Fuente, Gabriel Rojas, Felipe Ibarra, Nicolás Salus y Salvador Concha. Así es, fíjese que tenemos que decir, por supuesto, que estamos también muy intrigados a estas campañas, sobre todo la que hace la... Cecilia Basualto, que está antes de este programa, desde San Clemente, tiene una campaña, tiene dos campañas específicamente, Todos Somos Martín en San Clemente, y ya le voy a nombrar la otra. Un saludo en todo caso a la señora Cecilia Basualto, a su esposo Guillermo y a toda su familia. Por eso que, a ver, si me permites un poquito, la campaña en qué consiste esta, dice que campaña de recolección de alimentos a beneficio del comedor solidario Sal y Luz. 27 de febrero de abril de aportes, entonces recolección ahí en dependencia del comedor solidario. Un agrado, señora Cecilia Basualto, con respecto a toda esta campaña y la solidaridad que tiene usted con respecto a su familia y para la comuna de San Clemente y otras comunas también. A don Alfonso Ibarra, se fue a Santiago, allá nos está escuchando a través de las redes sociales. Saludos para toda la gente que está en las redes sociales y también para Juan Magrín, que está en la ciudad de La Serena. De Gabriel Rojas, parece que antes de ir con don Salvador Concha, estábamos con Carabinero y con algún aspecto más. Saludamos, por supuesto, que de Constitución hay otro tema que hablar con él, con el famoso ginecólogo que se hizo famoso, este ginecólogo obstetra, que realmente una cuestión que no quiero ni decir tampoco, porque después me pueden pasar la cuenta. Oiga, Gabriel Rojas, ¿cómo estás? Es que a mí me dan ganas de hablar, en serio. Es que veo tantas cosas, irregularidades, que realmente que son de verdad y que la gente se molesta, se enoja, me llaman y por eso me da depresión cuando me están llamando por decir algo, la verdad. Muy bueno, Roja, ¿cómo estás? Muy buenos días, don Moisés, saludar a todos los amigos del panel, saludar a mi compañera Linda, a mi hijo Gaspar y a mi sobrina Ángela que nos están escuchando también. Saludos para ellos. Fans número uno de Impacto Regional. Puedo hacer un saludo aprovechando el saludo de Gabriel Rojas. Ojo, quiero hacer un saludo especial hoy día, Gabriel, de verdad. Me conoce, Rolando Fuentes, Javier, Salvador Concha, Nicolás, a él a lo mejor lo hemos visto, pero quiero hacer un saludo especial, Gabriel, ¿verdad? ¿Me permites? Por supuesto. Usted tenía la palabra, ¿eh? A mi señora, hoy día está cumpleaños, por eso. ¿Eh? Ah, una gran mujer, feliz hija, dueña de casa, ¿eh? Y todo, ¿eh? Gabriel Rojas, muchas gracias, era un segundo nomás. Gabriel, tú tienes la palabra, muy bien, favor. Muy bien, don Moisés, lo felicito. Sí. Bueno, y los felicito también. La voy a invitar al estadio. Ya, Gabriel. Bueno, también quiero mandar un saludo a la familia de Pablino Ferrada, un amigo de la Feria de las Pulgas, que falleció el día de ayer de un infarto al corazón. Un amigo muy querido que me apoyó de la primera vez que fui candidato a consejero regional por allá por el año 2003, a los 27 años. Y bueno, lamentablemente falleció, así que... un abrazo para toda su familia y a los amigos de la Feria de las Pulgas de Talca. Por acá también. Y aprovecho ahí también de mandarle un mensaje al Seremi de Transporte, que sería súper importante que los dejara trabajar tranquilo para buscar soluciones, porque tenemos un Seremi que está más preocupado de las menudencias de lo que ocurre en la región que los temas regionales. Sí, le cuesta. Bueno, usted lo dijo, don Moisés. Pero bueno, volviendo a la cantidad de temas misceláneos que tocaron los panelistas anteriores, va a ser muy difícil que logre acotar resumidamente todo, pero primero mandarle un saludo a Carabineros. Yo también creo que las instituciones de la República hay que cuidarlas, hay que respetarlas, que no podemos empañar la función de miles de carabineros, incluso varios amigos míos, en atención a los actos de corrupción que cometen las cúpulas. Lo mismo podríamos decir respecto a todos los hermanos de la Iglesia Evangélica, que no por la situación del obispo Durán uno puede decir que los evangélicos son de tal o cual manera, sino que lamentablemente estas situaciones que quedan de manifiesto a la luz pública, que hacen las cúpulas por lo general, uno suele manchar la imagen de toda una comunidad y eso no corresponde. Claro. Dicho eso, encuentro que está súper interesante el tema de Venezuela, ¿sí? El gobierno de Venezuela, un gobierno que ha sido respaldado también por gran parte de la comunidad internacional, en donde acá se trata de manifestar o dejar a ver poco menos que es un régimen dictatorial, término nazi, que uno lo va escuchando, porque esa es la caricatura que se trata de señalar por gran parte de los medios de comunicación. Pero yo quiero hablar en positivo lo que señaló mi colega y compañero Salvador Concha en relación al presidente de la República. Me parece súper bien el presidente de la República empiece a reconocer el derecho internacional, puesto de que entiende de que existe la libre determinación de los pueblos, un principio consagrado por Naciones Unidas, y que eso es lo que determina también que cada pueblo tiene la decisión legítima y soberana de determinar cuál va a ser la forma de gobierno que va a regir su vida. La democracia no es un paracetamol que uno pueda colocar a todos los países, sino que cada cultura determina cuál es la forma de gobernar. Y si el presidente así lo entiende, me parece súper bien. Me parece bien, y por eso lo quiero hablar en positivo, porque yo creo que ha ido evolucionando. Ahora, también quiero felicitar las palabras de la UDI, porque que la UDI hable de derechos humanos también me parece súper bien. Creo que están avanzando, que están dándose cuenta de que las dictaduras que ellos avalaron, que fueron parte acá en Chile, hay que irlas dejando atrás, y que también me gustaría que se tomaran medidas en concreto. Por ejemplo, que los funcionarios que colaboraron en la dictadura de Augusto Pinochet en Chile no siguieran trabajando en el gobierno regional del Maule, como tenemos caso. Hombres de alta jerarquía al interior de la dictadura están trabajando en el gobierno regional del Maule, y si nosotros queremos hablar de dictadura y predicar al resto de los países, también sería importante partir por casa. Y en ese sentido, creo que la UDI todavía tiene una tarea pendiente. Pero no obstante eso, hay que mirar la noticia en positivo. Creo que estamos avanzando en entender de que los derechos humanos no es una situación de facto, sino que es una situación que se tiene que trabajar todos los días. Todos los países tienen violaciones a los derechos humanos. O sea, vemos la situación de Gualmapu en la novena región, donde existe violación de los derechos humanos de muchos niños indígenas en nuestro país. Las zonas de sacrificio, donde se vulnera el derecho humano de vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y eso ocurre en Chile, no ocurre en Venezuela, no está ocurriendo tan solo en China, sino que también ocurre en Chile. Entonces, la tarea de los derechos humanos es una tarea que se tiene que trabajar todos los días, que es muy fácil mirar la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio. Y en ese contexto, si se van a mantener las relaciones internacionales con China, que son relaciones internacionales de más de 50 años, creo que se tiene que seguir trabajando en esa senda, pero ojo, no porque exista un beneficio económico y patrimonial para Chile, vamos a omitir ciertas situaciones respecto de China, pero respecto de Venezuela vamos a ser comparsa internacional para tratar de perjudicar un gobierno que está en crisis, efectivamente, y eso hay que reconocerlo. La Cruz Roja Internacional también entregó la ayuda, pero evitando un poco esta farándula y estos shows que se hizo en Cúcuta, tratando de entrar camiones a la fuerza sin la autorización del país que legítimamente le guste o no al gobierno de turno de Chile, es soberano y ha salido electo democráticamente. Ahí estaba Gabriel Rojas, del Partido Comunista, consejero regional. Y, por supuesto, que hablábamos de la situación que está ocurriendo en Linares. Y aquí, por supuesto, que hay tres personas que vamos a conversar, y todos los panelistas también se pueden agregar con respecto a lo que la ciudad de Linares parece que la han dejado un poquito aparte, igual que Cauquenes. Porque realmente hemos ido para allá para ver realmente la situación y la molestia y el reclamo que hay con respecto a esta alza de los pasajes de las micros a 50 pesos. Es como que querer decir que la micro acá por la licitación iban a subir el valor del pasaje cerca de 300 o 400 pesos. Realmente era por esta licitación que hizo la municipalidad, 400 pesos para allá y de vuelta 400 pesos para acá, más, supongamos que hay cobran 1.000 pesos hoy día el pasaje, sobre todo las rurales, 1.400 pesos y 1.400 para acá. Realmente era atroz la situación, pero bueno, están los tribunales. Ya voy a ir con don Jaime de la Fuente para ver en qué está esta situación. Bueno, El abuso del monopolio en transporte público ya se deja ver en estos días en la ciudad de Linares, donde el pasaje subió de 400 a 450 adultos y en los escolares de 120 a 150 pesos. El problema es que los vehículos son viejísimos, son verdaderas chimeneas en una ciudad que ha sido catalogada como una de las 9 urbes más contaminadas en Sudamérica y nadie le pone el cascabel al gato. Me gustaría saber de don Salvador Concha, que es linarense, cuál es la situación como persona y también como dirigente político. ¿Qué pasa, don Salvador Concha, con las autoridades regionales que no exige que se renueve el parque vehicular de la concesión colectiva, pero además permite que suban unilateralmente los pasajes? Salvador Concha tiene la palabra. Gracias, Moisés. Mire, estuve curiosamente el martes pasado en un programa de radio Linares con el Seremi de Transporte, aunque usted no me lo crea. Me adelanté un poco a su pregunta. Sí, porque fue el Seremi de Transporte a firmar un protocolo de acuerdo. Hay que estar atento, sí, por si acaso, Gabriel. Pero fue a firmar un protocolo de acuerdo para el perímetro de exclusión. Eso. ¿Lo eso usted? Pero mire, yo tengo clarito. Yo vi más preocupado el Seremi. Eso fue lo que menos dialogó. Lo que estaba más preocupado, lo que menos salió, es de una encuesta que está haciendo, que se hace cada 10 años. Y su preocupación era de darle un poco de inmediatez a la encuesta de, en el fondo, de direccionamiento que tiene el transporte. O sea, hacia dónde se mueven las personas, a qué calles son las que ocupan, en qué horario, para tener un nuevo catastro de la ciudad. Bueno, entre otras cosas, yo cuando le digo que me adelanté porque le hice bastantes consultas y creo que no las resolvió y no era el momento para haber hecho una polémica con el Seremi. ¿Y por qué razón se la digo? Porque yo este tema del transporte lo unía a varias cosas. Entre otras cosas, es que las ciudades se han vuelto, con el parque automotriz, especialmente en las mañanas, en el horario de que uno va a dejar su hijo al colegio, termina siendo un caos. Y fíjese que yo le dije una pregunta y no fue capaz de responderme respecto a qué. Todas las ciudades de Chile, especialmente capitales provinciales, están partidas por la mitad por la línea férrea. Y como país no hemos sido capaces de darle una solución. Yo le dije, Seremi, si las pasarelas estas automatizadas de Alstom, que son las francesas, son muy caras, yo le recomiendo que el gobierno las compre en China. Porque ya las cosas chinas se han demostrado que funcionan y funcionan bien. De hecho, la empresa privada, la empresa de telecomunicaciones hoy día, por si no lo saben, justamente Entel Chile tiene todos sus equipos de redes Huawei. Ya no ocupa ninguna que sea Siemens, ni alemana, ni francesa. Todas chinas. Y yo creo que el gobierno, a propósito de transporte, tiene la solución. Así como le ofrecían un tren licitado al paraíso, yo creo que perfectamente podríamos recuperar el ferrocarril, que fue el primero en Sudamérica. Nos adelantamos en el siglo XIX y hoy día seguimos en el siglo XIX, porque parece que no avanzamos más. Y esa sería una gran oportunidad, a propósito de lo que significa no solo el transporte de locomoción colectiva, una solución total de lo que significa el transporte para todas las ciudades. Ahora, especialmente en Linares, y como muy bien lo decías tú, Moisés, es una ciudad que también se ha ido quedando en el pasado respecto al resto del Maule y de la región, y del país, por sobre todo. Cauquienes, ¿para qué decir? Siendo que tenemos grandes ventajas comparativas respecto a lo que pudiese ser una agroindustria, una empresa de turismo mucho más profesionalizada, pero no hemos tenido la capacidad de que los distintos gobiernos, y en esto también tenemos que ser francos, gobiernos de mi color político, de los que ha tenido la derecha, no se ha invertido en infraestructura, en mejoramiento, en capacidad, y también hay que hacer una autocrítica, Moisés, que las autoridades locales no han estado a la altura de, muy bien, como se dice, ese refrán, guagua que no llora no mama. Y yo creo que en esto, en otras ciudades del país, cada alcalde o cada gobernador, concejales o consejeros regionales, muchas veces tienden a tener mayor empatía con la ciudadanía, se la juegan, salen a la calle y consiguen cosas desde el gobierno central. Porque hoy día, lamentablemente, los gobiernos se rigen por encuesta o qué movilización está en la calle o en la carretera para poder tomar en cuenta las demandas. Y eso es una realidad. Ahora, respecto a lo que tú... Exactamente. Pero, mire, ahora lo que muy bien tú decías, yo creo que ahí hay una situación en la cual yo creo que tanto el gobierno regional, el mismo Ministerio de Transporte, debiera dar una solución de fondo respecto a la renovación. Él comentaba que al final se terminaban comprando máquinas con 10 años de uso, con una década. Yo creo que esa no es la solución. Yo creo que si le vamos a dar una solución a los chilenos de transporte, ¿por qué no estandarizar un tipo de microbús de partida de Moisés? Nuestras calles son angostas. Hace 50 años. Y terminan comprando máquinas, liebres, como se llamaban antiguamente, pero son anchas igual que un camión. Y que terminan obstaculizando muchas veces la rapidez. Y que perfectamente, yo la pregunta que me hago, ¿por qué no el país hace un esfuerzo, el mismo gobierno regional? Si va a renovar 20, que no renueve 20, renueve 10. Comprar buses eléctricos, más angostos, para 20 personas. Si muchas veces uno se da cuenta en la misma ciudad, en la hora peak, por supuesto que hay mucho más, pero en la hora valle andan con 3 personas, contaminando. ¿Para qué? Porque también hay que hacer otro cambio. No es solo del transporte respecto a cómo va a modificar. Las distancias no son tan. Nos acostumbramos los chilenos a que tenemos que salir de la casa, salir de la reja y tomar una micro o un colectivo. Y llegar al banco en la misma puerta. Y cuando hablamos de tener una salud, de cambiar la calidad de vida, no el estándar de vida, sino que la calidad de vida tiene que ver con un cambio sociológico que tenemos que hacer las chilenas y chilenos. Respecto a que a lo que probablemente acá tu invitado podría explicarnos muy bien lo que significa la huella de carbono. Cada uno de los habitantes de este planeta y de este país dejamos una huella de carbono durante nuestra vida. Y en la medida que vamos bajando esa huella de carbono o supliéndola, ¿cierto?, la suplementándola, por ejemplo, teniendo paneles solares en mi casa y dejar de consumir energía eléctrica del sistema interconectado, que los subsidios de vivienda vinieran ya para las viviendas sociales, por ejemplo, con plenamente capacidad de autosustentabilidad de electricidad y de calefacción, que podría ser perfectamente un muy buen acuerdo que hubiese hecho el presidente con China para que proveyera servicio de esos equipos a un bajo costo y de una expresión mucho de una masividad, podríamos dar una solución al país respecto al calentamiento global. No debiéramos avanzar a que cada vez tengamos más autos, más transporte. Sí hay que tenerlo, porque hay que tener una solución. Lleguemos a tener a la electromovilidad y dejar de consumir el diésel. Yo creo que esa es la gran solución que necesita este país y el resto del mundo. Gracias, Salvador Concha. Con respecto a lo que pasa en Linares, la ciudad de Linares más contaminada de la urbe de Sudamérica. Don Felipe Ibarra, yo creo que escuchó perfectamente a don Salvador Concha. Y me gustaría hacerle la siguiente pregunta, así directo, para que nos responda a quien estamos aquí y sobre todo, mejor, a nuestros auditores de Impacto Regional y a los que se están entregando mucha gente con este tema del cambio climático y la sequía. Usted, don Felipe Ibarra, ¿me puede explicar cómo se arreglan estas irregularidades? Bueno, Moisés, importante mencionar también de que la contaminación no es solo parte de la locomoción colectiva. Gran parte de la contaminación se debe a la grande industria y a la calefacción a leña, que es un gran problema que tenemos actualmente acá en nuestra región. Hace un tiempo se está trabajando en el Plan de Descontaminación Atmosférico, el PDA, que ya está vigente acá en las comunas de Talca, Maule, que eso es muy importante. Debiese haber sido también ampliado a la comuna de Linares. Desconozco las razones de por qué no se hizo, pero actualmente el PDA está vigente en Talca, Maule, y probablemente dentro de los próximos meses se va a aprobar, ¿cierto?, el plan de descontaminación para la provincia de Curicó, incluye 6 comunas. En base a eso, es muy importante las regulaciones que se hacen, los distintos entes fiscalizadores, y nosotros como agencia estamos muy preocupados de poder ayudar en este sentido. ¿Cómo lo podemos hacer? Nosotros, hace un año atrás, financiamos unos prototipos al Centro Tecnológico Quipus de la Universidad de Talca para que puedan hacer unos electrofiltros para poder, es una tecnología de abatimiento para poder que las partículas contaminantes, la MP10, que son las más dañinas para el organismo, no salgan al medio ambiente, ¿cierto?, y no tengan humo visible. Estamos en la última fase, ya estamos en las pruebas finales y ha dado muy buenos resultados. Estos electrofiltros ayudan básicamente a las panaderías. Es el foco nuestro. Las panaderías son las que más contaminan, porque hay muchas panaderías que actualmente todavía funcionan con biocombustibles, que son la leña, y muchas veces la gente también de las casas ocupan leña húmeda. ¿Y por qué lo ocupan leña húmeda? Porque ellos piensan de que sale más barato, ¿cierto? Pero el poder calorífico que tienen estos biocombustibles no es, finalmente a la larga, le sale mayor, más caro. Entonces, ¿nosotros qué estamos haciendo? Por un lado, tenemos estos prototipos que lo estamos ejecutando en algunas panaderías. Aquí en Talca tenemos dos panaderías que estamos haciendo el plan piloto, y en Curicó tres más. Y a la vez también estamos impulsando tres acuerdos de producción limpia, APL, que es un instrumento propiamente de la agencia. ¿Y qué dice eso? Dice de que un sector productivo, en este caso, se preocupa de hacer buenas prácticas, y estamos trabajando en tres gremios. Los panaderos, que son los que más contaminan, los leñeros, que también los fiscalizan constantemente la Superintendencia de Medio Ambiente, y también estamos ahora impulsando un nuevo APL con el gremio de los madereras, porque el PDA, ¿qué dice? El PDA dice de que se tiene que fiscalizar a estos, a contar del 28 de marzo, y la gente no está preparada con su tecnología. Entonces nosotros, a través de una APL que tiene una particularidad especial que se llama PPC, Programa de Promoción de Cumplimiento, nosotros les damos 12 meses para que ellos puedan hacer este recambio tecnológico y la Superintendencia de Medio Ambiente pueda, por así decirlo vulgarmente, hacerse la loca durante estos 12 meses para darle tiempo para hacer este recambio tecnológico. Entonces, como te puedes dar cuenta, nosotros sí estamos preocupados, estamos tratando de ayudar lo más posible a los gremios que más contaminan. Y con respecto a lo que dice Salvador, encuentro muy buena el aporte con respecto a que se debiésemos mutar a la electromovilidad. Eso es lo que está actualmente. Y eso implica también hacer eficiencia energética. ¿Y la eficiencia energética qué dice? ¿Qué nos dice? Mantengamos el nivel de producción, pero disminuyamos el consumo eléctrico, por ejemplo, pero manteniendo la productividad. Entonces, si bien, como dije, las fuentes de emisiones más importantes son la leña, la combustión de los automóviles también es importante. Y esta, la electromovilidad, como usted lo plantea, lo encuentro una muy buena alternativa también que el gobierno regional. Acá tenemos al consejero Gabriel, que también debiese impulsar de alguna manera estas iniciativas. Ahí estaba Felipe Ibarra con respecto a hablando de esta situación de toda esta... Qué bueno lo que ha dicho, en todo caso, Felipe Ibarra, porque esto no se conoce mucho de lo que se está haciendo. Falta más difusión, Felipe, con respecto a todo, que bueno, mucha gente ya está celebrando lo que usted dijo, con respecto, pero falta que la gente no conoce estas situaciones, la comunidad organizada. ¿Qué pasa con eso, Felipe? Es lo que dice el gobierno a nivel central, que falta comunicación. Sí, es verdad. Pero nosotros, mira lo importante que te voy a decir. Nosotros desde 2014 a la fecha, nosotros nos autofinanciamos con fondos del gobierno regional, que acá el consejero regional después nos puede comentar, y estamos muy agradecidos de que el intendente, tanto anterior como este, está muy preocupado de este tema. Dentro de los programas que nosotros manejamos, que son tres programas, nosotros siempre incluimos una variable muy importante, que es la difusión. La difusión es muy importante, y también la capacitación. Si bien nosotros damos subsidios, por ejemplo, para que la gente pueda, los microempresarios particularmente, puedan cambiar su tecnología a un panel fotovoltaico, una bomba de calor, o cualquier tecnología de alguna brecha en producción limpia que se haya identificado, nosotros siempre hacemos una capacitación. Y tenemos dos variables. Para que la gente pueda tener acceso a estos subsidios, tienen que estar adheridos a una APL, que acá en la región de Maule tenemos 9 APL que están en ejecución, o bien haber participado en algún taller de capacitación con nosotros. A lo que te quería contar, de aquí a la fecha, llevamos más de 1.500 personas capacitadas en temática de producción limpia. Entonces, sí nosotros estamos haciendo difusión, sí nosotros estamos haciendo capacitación, porque lo que nos interesa a nosotros es que la gente no solamente vaya por el subsidio, de que puede hacer tantos millones de pesos para cambiar de tecnología, también generar conciencia para las futuras generaciones. Importante pensar en nuestros niños, en nuestros nietos, que en qué planeta le vamos a entregar finalmente. Entonces, nosotros ahora, este año, tenemos pensado hacer 4 talleres, uno en cada cabecera provincial, uno en Curicó, uno en Talca, uno en Linares y uno en Cauquenes, para poder ampliar también esta red y la gente pueda informarse, que es lo importante, cómo es la capacitación, y lo vamos a hacer dentro de estos próximos meses. Gracias, Felipe Ibarra. Usted voy al tiro con don Rolando Fuente, pero quiero ir con don Jaime de la Fuente, presidente de la FECHAM, de acá de la zona maulina. Me gustaría saber la opinión de lo que se ha dicho acá con el cambio climático, don Jaime, y también con respecto a cómo está la FECHAM y la relación con la autoridad regional. ¿Ha cambiado en el último tiempo? Gracias, Moisés. Bueno, hay varios temas que ya se han hablado acá, pero yo quiero referirme específicamente al problema de la renovación de los buses. Yo creo que aquí hay que hacer una pequeña reseña histórica del servicio que presta la locomoción colectiva mayor. Yo creo que la locomoción colectiva mayor es un bien de, que beneficia a las familias. Yo creo que esto la gente no lo valora. En primer lugar, el transporte colectivo mayor transporte todos los escolares básicos gratis, sin pagar un centavo, y el Estado no financia esos niños que viajan en la locomoción colectiva mayor y lo financia directamente cada uno de los dueños de los buses, los operadores. Yo creo que eso mucha la gente no sabe de lo que ocurre. Referente al problema que hay máquinas viejas, no solamente en Linares, sino que hay máquinas viejas, yo creo que en todas las comunas y en todas las provincias de la séptima región. Estas máquinas tienen la posibilidad de ser renovadas con el programa Renueva tu Micro. Esos dineros tienen que aprobarlo los consejeros regionales, el CORE. Entonces es muy importante que los CORE nos ayuden para poder solucionar los problemas de las máquinas viejas, las máquinas que humean, como dice Moisés. Entonces, esto en este momento, para este año, hay una disponibilidad, si no me engaño, de 2.000 millones para renovar las máquinas. Según los cálculos que tiene FETRAM, nosotros nos faltan 1.500 millones para poder renovar todas las máquinas que se están postulando. De estas máquinas viejas que se ha dicho acá, lo ideal sería que el gobierno regional aportara esos 1.500 millones para poderlas ir renovando. Aquí también uno de los panelistas se refirió a las máquinas que son demasiado grandes en Linares, en Curicó, en todas partes. Claro, las calles realmente fueron diseñadas por los españoles, son angostitas. Entonces, no está por aquí un español que no está. Hace altos años, sí. Bueno, nosotros en realidad hay un decreto, el decreto 212, que es el que rige el transporte colectivo. En ese decreto 212 no nos permiten, hay otros decretos que da el alto, el ancho de las máquinas y todo. Entonces las máquinas chicas no están permitidas en este momento usarla en las regiones. Se está pidiendo que se haga una modificación a todos estos decretos para poder nosotros ingresar máquinas más chicas. Lo ideal que nosotros tuviésemos, nosotros hemos pedido a los distintos gobiernos que se pueda usar una Mitsubishi Rosa dentro de la ciudad, que sería lo ideal. Incluso tuvimos la posibilidad de hacerlo, pero desgraciadamente cuando ya estamos llegando al final de la gestión, se nos ahumó el asunto y no pudo ser. Pero yo creo que si nosotros, todas las regiones, podamos hablar el mismo tenor, yo creo que podemos solucionar el problema e ir cambiando por máquinas más chicas. Porque alguien dijo acá que en las horas valle andábamos con 2 o 3 pasajeros, y eso es verdad. Entonces, las calles estrechas, los pasos que hay, la línea férrea que divide las ciudades en 2, tenemos el problema de Curicó, tenemos el problema de Talca, tenemos el problema de Linares. Entonces, tenemos que tratar de buscarle una solución. Hay en las horas peak unos tremendos atollamientos que no se puede pasar. Entonces, aquí nosotros esperamos de que nuestras autoridades se preocupen de hacer más pasos en la línea férrea. Porque imagínense ustedes la 8, voy a hablar de Talca, la 8 Sur, ¿cuántos años está por hacerse la 6 Sur? Ahora recién se está empezando a hacer, después de 50 años. Entonces, los otros pasos tendremos que esperar otros 50 años, tenemos el problema de Linares, tenemos el problema de Curicó, que es lo mismo. Entonces, hay problemas graves que nosotros como transportistas quisiéramos darle solución, pero desgraciadamente no es resorte de los transportistas, este resorte de las autoridades que de una vez por todas se coloquen la camiseta de la ciudad, se coloquen la camiseta de la región y empiecen a trabajar. Ahí estaba don Jaime de la Fuente, presidente del transporte mayor de pasajeros de la región del Maule. Hay una duda nomás que me queda dando vuelta porque dicen que llegan, por poner una cifra, 30 mil millones de estos despejos que le llama el gobierno, los gobiernos de atrás, por supuesto. Y al final el Consejo Regional parece que llega otras plata, no sé para dónde. Esto viene de antes, no estoy hablando de este gobierno nomás, esto viene de mucho antes, que al final de los 30 mil millones para chatarrización le dan 1,000 pesos a esta gente, no sé cuál es el motivo. Voy a redondear un poco de todo. Voy con Soraya Pablaza, porque la CUT tiene todo listo para conmemorar el Día del Trabajador el próximo miércoles 1 de mayo. Señora Soraya, este 1 de mayo, ¿qué situación relevante para el mundo laboral debemos esperar? A ver, a nosotros nos preocupa mucho la situación de nuestra región. Ustedes me veían que yo entraba y salía. Me informan de que ayer se remató equipamiento importante en la clínica del Maule. Estamos hablando de un universo de 390 trabajadores. Ya 80 están tramitando su autodespido. Llevan 2 años que no se les pagan imposiciones, 2 meses acumulados que no se les están pagando su sueldo. Esto se suma a la realidad que están viviendo los trabajadores de Caso y también los trabajadores de la imprenta Gutenberg. Es exactamente igual. Entonces, ellos han acudido a toda la instancia, inspección del trabajo, dirección del trabajo, los tribunales laborales, pero finalmente nos damos cuenta que los trabajadores y las trabajadoras, sin importar el color político, porque a nadie se le pregunta si tú tienes alguna tendencia política, religión, qué club deportivo te gusta. A todos por igual, finalmente, a la gente se le está haciendo lo mismo. Y los empresarios, lamentablemente, no están respondiendo y los tribunales tampoco. A la gente la están dejando sola, la están dejando sin opciones y finalmente los juicios están durmiendo en los tribunales o cuando finalmente fallan, terminan fallando a favor del empleador porque los empleadores empiezan a enajenar sus bienes y lo poco que tienen como para poder gestionar estos embargos, ya a la fecha desde que se solicitan a cuando se concretan, ya no hay mucho que hacer. Los 300 funcionarios hoy día en la actualidad van a diario a firmar sin poder trabajar y a partir del lunes las puertas de la clínica del Maule están cerradas. ¿Y los principales ejes de discurso que realizar este 1 de mayo? Los principales ejes de, quiero decir que la convocatoria es para una marcha en la 2 Sur 8 Oriente y vamos a terminar en un acto en la Plaza de las Concentradas. Dentro de las temáticas que tenemos, obviamente que nos preocupa mucho el proyecto de ley que se va a ingresar al Parlamento el día 2 de mayo, no queremos más regalos como que recibimos en el año 79 con el plan laboral. Acá viene una intervención a lo que es la jornada laboral, la flexibilidad laboral, y también viene una intervención a lo que es el proceso mismo de negociación colectiva. También estamos abordando fuertemente el sistema previsional, estamos abordando las temáticas laborales con visión de mujer. Tenemos todas estas organizaciones sociales que de manera sola se empezaron a juntar, a organizar en todo el país y para esta conmemoración ellos son parte y somos parte, somos un solo colectivo, hablo como CUT, de un solo colectivo donde vamos a sacar un acto en común apoyado por todos estos movimientos y creo que la señal que nosotros pretendemos entregar el 1 de mayo es una señal de presencia presente, de disgusto, de manifestar de que no es posible que se quieran realizar ciertas reformas sin la participación de los afectados. Y los afectados son los trabajadores y también son los empleadores. Entonces, nosotros lo que estamos pidiendo es participación. No se puede o no podemos permitir que se sigan elaborando proyectos de ley en cuatro paredes por especialistas técnicos que son, claro, técnicos de universidad, a lo mejor con 15, 20 años de experiencia, docencia, pero en la práctica carecen. Por tanto, hay una gran diferencia de lo que yo puedo. Es como el profesor que en la universidad enseña a desarmar un motor. Si tú llevas a ese profesor a desarmar el motor efectivamente, te aseguro que se va a quedar con varios tornillos en la mano. Porque no es lo mismo la teoría que la práctica. Y el mensaje va a ser fuerte y potente. Nosotros vamos a empezar a ocupar las calles, nosotros vamos a empezar a manifestarnos y denunciar y organizarnos frente a las demandas que sentimos que son justas, demandas que tienen que tener un sentido político-social y no un sentido económico. Hoy día están diciendo con la flexibilidad laboral que se quiere en este proyecto es tener una jornada laboral semanal de 180 horas, donde está diciendo el proyecto que no debería tener un trabajador más de 12 horas de trabajo diaria. Hello, ¿cuáles son las horas de trabajo de hoy día? Son 9. Son 9. Y resulta que con el proyecto, 12. Entonces, prima lo social, estamos diciendo, ¿por qué hay tanta delincuencia? ¿Por qué pasa que los niños están tan rebeldes en el colegio? Porque los padres, que son los que tienen la primera responsabilidad, permanecen largo tiempo en sus puestos de trabajo y después los traslados. Entonces, ahora imagínense, con la flexibilidad, que 9 horas, sumado los traslados y todo lo más, ya es harto, imagínense con una jornada laboral de 12, diario. Ok, ahí estaba entonces los ejes más importantes que van a señalar los de para el 1 de mayo en el Día del Trabajador. Gabriel Rojas, voy con usted un poquito porque ginecólogo y obstetra entregó la misma ecografía a todos sus pacientes. Fue acusado por varias mujeres pacientes por entregarle la misma ecografía 3D. Gabriel Rojas, usted ha estado ahí muy presente y pendiente de lo que sucedió con este médico. Así es, don Moisés, es una situación que nos tiene sumamente consternados, no tan solo a nivel local, regional, sino que esto fue una noticia a nivel nacional, en donde por casualidad una de las mamás subió la fotografía de su hijo, la primera ecografía, y a redes sociales y por interno otra mamá le dice que es lo que pasaba, que le estaba plagiando la foto. Luego se juntaron, vieron ambas ecografías en donde constataron que era exactamente igual don Moisés. ¿Y qué es lo que pasó? Hicieron una publicación en Facebook y posteriormente casi una treintena de mujeres se acercaron diciendo que tenían la situación exactamente igual. Nos juntamos el día martes con ellos, fueron la mayoría de las mujeres hasta esa altura, porque se han sumado muchas más, ya a la fecha tenemos cerca de 60 casos, pero el día martes ya teníamos casi 40. Tuvimos una reunión en donde nos dimos cuenta de que acá no estábamos tan solo en presencia de la imaginología 3D que eventualmente este profesional habría entregado de manera irregular, sino que ya estamos frente a otras situaciones, por ejemplo, de malos diagnósticos clínicos, en donde se les decía a las mamás que su hijo venía naciendo en perfectas condiciones, pero al momento de nacer, como ocurrió en un caso que denunciamos ayer en Chilevisión, al momento de nacer la bebita tenía 6 dedos en cada una de sus extremidades, tenía malformación craneal, no venía con sus ojos y venía con 2 fisuras anales. Entonces, un profesional que te dice que tu hijo viene en perfectas condiciones, que va a nacer bien y sano, y tu hijo nace en esas condiciones, el cual posteriormente falleció al mes y medio de vida, te da a entender de que es un profesional que no tan solo falta las condiciones mínimas de la ética, sino que también acá hay situaciones que rayan en lo delictual. Y en ese contexto nosotros estamos estudiando la presentación de las demandas por las responsabilidades civiles y penales, pero acá hacer un llamado a atención. Dentro de los 60 casos que tenemos hasta el día de hoy, 2 mujeres, 2 mamitas son de acá de Talca, porque este profesional no tan solo realizaba su actividad médica en su consulta particular, sino que también en el hospital de Constitución, a lo cual nosotros estamos solicitando a las autoridades que se hagan presentes para determinar que existen casos similares al interior del Hospital de Constitución, que es financiado con recursos públicos, pero también quiero decir que este profesional presta servicios como docente en la Universidad Católica, lo cual yo también valoro las palabras del rector, hablando de que esto se va a iniciar una investigación interna para determinar si el facultativo puede seguir realizando la docencia al interior de esa casa de estudio. Y finalmente, don Moisés, en la clínica, acá en la clínica de la Universidad Católica también ya tenemos dos casos, por lo cual quiero ocupar esta vitrina para decirle a todas las mamás de Talca que están frente a esta situación de mal diagnóstico o de la fotografía 3D, que puedan contactarse en lo particular conmigo a través del fanpage para poder seguir el caso. Ahí está, y Gabriel Rojas, estamos terminando el programa. El voy 30 segundos con don Rolando Fuentes porque ya se nos vino la hora encima. Rolando, tiene usted la palabra. Bueno, han sido una variedad de temas los que hemos tratado hoy día. Yo solamente dejar quizás una reflexión. Y tiene que ver fundamentalmente con algo que a mí, lo personal, me preocupa. Desde una mirada más sociológica, estamos viviendo una revolución de temas de comunicación y fundamentalmente de expansión de demandas sociales, donde la única evidencia disponible es que el sistema político en Latinoamérica y buena parte de Occidente generalmente reacciona a la acción comunicativa que le comunica el mundo social, ¿ya? Y generalmente los cambios a nivel político, societal, son bastante más lentos. A mí me preocupan ciertas cosas que son de fácil pronóstico, lo que ya están evidentemente comprobados. Volviendo al tema del cambio climático, todos sabemos el avance irremediable que tiene, pero me preocupa el hecho de que no tengamos la capacidad de reacción, porque podemos tener planes, iniciativas, inversiones, los gobiernos se preocupan, el mundo se preocupa, pero el problema es la sensibilización, no es la difusión. Los actores sociales que no actúan sensibilizados no avanzan hacia un cambio social efectivo. Una cosa es decir la huella de carbono que conversábamos hace un rato atrás, pero otra cosa es decir cuán comprometido estoy yo con esa huella de carbono, ¿ya? Me preocupa otro tema, precisamente en la complejidad. La teoría sociológica indica que a medida que aumenta el tiempo, aumenta la complejidad social. Y el problema es que generalmente la estructura no es capaz de leer ese cambio social. El problema para mí, que yo visualizo, que me preocupa, es que, por ejemplo, el año 2025, en la región del Maule, en Chile, vamos a tener la misma cantidad de mayores de 60 años que menores de 18 años, y eso implica el término de la pirámide estratificada. A mí me preocupa el hecho de que la política pública esté leyendo este fenómeno. Lo hablábamos a nivel de transporte. Lo podemos llevar a nivel de educación, lo podemos llevar a nivel de demanda asistencial en salud. Son los temas que vienen, tenemos las capacidades de poder leerlo, el cambio societal es difícil, nos están apurando ya, pero esa complejidad siento yo que cruza transversalmente todas las áreas. Gracias por haber venido a nuestro programa, Soraya Paulaza, Felipe Ibarra, muchas gracias, Gabriel Rojas, y oiga, Nicolás, sindicato enlodado en una riña, toma de obra en la cárcel de Talca. 30 segundos, nos vamos de inmediato. Brevemente eso, yo creo que ese caso, si están los tribunales, que siga por las instituciones, pero quiero mandarle un cariñoso y afectuoso saludo a todos los sindicatos de la región del Maule, en especial al Sindicato de Trabajadores de la Católica del Maule, que está en una lucha junto al CONETUCH, y a participar en la marcha del 1 de mayo, en búsqueda de que la negociación colectiva sea garantizada, porque luego de 40 años negociando colectivamente con la Universidad Católica del Maule, se le ha privado de este derecho, y poniendo por sobrepunto que esto se le pasó ¿a quién? Al gobierno anterior, por la reforma laboral y con la reforma a la educación, a la gratuidad. Entonces la participación de la CUT yo la pongo en cuestionamiento, porque debió haber previsto en esa época la modificación del artículo 304 del Código del Trabajo. A raíz de que no se modificó el artículo 304, en la actualidad los tribunales de justicia entienden que los sindicatos de la educación superior que reciben las universidades, que reciben más del 50% de aporte en gratuidad, no pueden negociar colectivamente. Así que un fraternal saludo en esta lucha. Estamos apoyando a más de 5.000 trabajadores a nivel nacional en esa línea. Don Héctor Salinas, en el control máster, Miguel Valenzuela, acá en Técnico Exterior, Juan Carlos Cortés, está en la sala de grabaciones. Si no se gana, se va. Así de claro es el clamor popular de la hinchada rojinegra para el partido de este sábado a las 17 horas en el Estadio Fiscal Ante Barnechea. La bajísima campaña Rangers hasta el instante en el torneo tiene la cuerda floja al técnico Cristian Arán. Incluso se especula que de no sumar de a tres, la propiedad del club cesaría al argentino de su puesto. Desde las 15:30 horas transmite Mágica y Amiga. Un saludo para Carlos Ullaba. Buenas tardes. Hasta qué momento, señora, señor. Saludos para todos. Nuevo restaurante Lick and Ride 2, ubicado en 2 Oriente 1129, segundo piso. Presentó Impacto Regional. Impacto Regional. Nos despedimos de las noticias y las entrevistas de interés regional. El próximo sábado estaremos en este mismo punto del dial con lo que usted necesita saber, conocer y comentar. Impacto Regional, bajo la conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada. Hasta el próximo sábado. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento de Radio Mágica y Amiga.